Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Muy buenas noches, queridas y queridos oyentes de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares y esta noche también con patines. Si tienen patines con turbo, pónganselos porque vamos a estar viajando muy velozmente y de vuelta a México, pero desde un estudio de radio en Buenos Aires, con el señor Matías Vanerio en la operación técnica y la señorita Mecha Carrizo, que se ha acercado luego de algunos derroteros personales al estudio nuevamente para coordinar el aire y acompañarnos en una hora de charla con algún invitado que hemos logrado pescar en los aires musicales de esta patria grandísima. Hay teléfonos, tenemos una página web en la que pueden dejar mensajes grabados. Y tenemos aquí en la mesa discos y una botella increíble de una bebida que nos trajo en su momento otro invitado de Limbo a los Ojos, el segmento de los jueves de Limbo. Se trata de una callaza Made in Bahía, una botella marca Mohicana Gold. Es un elixir realmente de muy buena destilación, así que vamos a poder matizar el encuentro esta noche con nuestro invitado, al que le decimos hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos y gracias por la invitación. No, gracias a ti por acercarte. La mecánica del programa es que no vamos a revelar tu identidad hasta después de que suene la primera de las canciones. Va. ¿Sí? Una de las preguntas habituales de Limbo a los Ojos es que cuentes cómo está la noche y de dónde venís en este momento. Vengo del Emergente, donde vamos a tocar en algunos minutos con una banda a la que pertenezco, ¿verdad? Uh-huh. Y pues hubo un espacio para poder venir, afortunadamente, y acá andamos. Es verdad, tuvimos que hacer unas negociaciones vía telefónica con los muchachos del Emergente, negociar el horario para que la banda a la que pertenecés desplazara su toque una hora más, así que le agradecemos muchísimo a los chicos del Emergente. Luego intentaremos una comunicación telefónica para garantizarles a ellos que te dejamos en libertad y que ya estás volviendo, ¿eh? Claro. Pero tenemos un buen rato todavía y quiero preguntarte, dado que sabemos que sos de México, ¿cómo sentís la temperatura de la noche en Buenos Aires hoy? ¿Qué diferencia encontrás con este momento en tu ciudad, ¿no? El DF. Con el DF es una gran diferencia porque nunca llega a ser muy caliente ni muy frío. Uh-huh. Pero se parece a algunas ciudades costeras de México y no es realmente ajeno a nosotros porque realmente convivimos con el calor en ciertos momentos del año. ¿Qué temperatura anduvo haciendo por estos meses, estos días, semanas? ¿En México? Sí. 24 grados. Ah, está muy bien. Esa es la media todo el año. Entonces es muy amable allá, estamos muy malcriados. Entonces cualquier movimiento se vuelve una cosa muy grande, pero no. Y ahorita está nevando casi en el DF, granizando muy. Wow. ¿Con 20 y pico de grados? Cambió. Durante nuestra estancia acá en Sudamérica cambió el clima muy extrañamente. Es culpa de ustedes, porque ustedes tienen tantas calorías encima que estaban nivelando la temperatura, ¿eh? Si ven fotos de nosotros es muy posible que lo confirmen, sí. Si vemos fotos de ustedes, sobre todo tuyas, entendemos que sos músico y que sos guitarrista, ¿eh? Eso soy, bueno, sí, un poco por casualidad y un poco porque me quedé ahí. Creemos que las casualidades no existen, sí, las causalidades, es todo fruto de una decisión de vida. Así que de esas cosas vamos a charlar luego de esta presentación producida por los amigos de Satchmo desde Montevideo, Uruguay. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño. Ese sonido es de unas rocas de hielo, ¿eh?, que nuestro amigo Enio nos dejó. Y bueno, hay que brindar porque quiero decir que al invitado esta noche lo conozco gratamente del año pasado, cuando estuvo por la ciudad de Buenos Aires junto a otro de sus proyectos musicales. Es una verdadera especie de pulpo musical que se mezcla y se mete con varios estilos, ¿eh? Sí. Así que bueno, te sirvo aquí un poco de esta callaza. Sí, por favor. ¿Estamos ahí? Ahí, estamos bien. Al compañero Matías Banerio también. Poquito, dijo. Tiene que manejar esta noche. Y además mañana tiene su último día de la semana en sándwich, ¿eh?, de 12 a 14. Así que tenemos varios motivos para acelerarnos hoy. Bien. Quiero decirte que la música que elegiste, tenemos los tiempos de todo, incluso la cantidad de segundos que podemos pisar los temas para aprovechar y hablar un poquito más. Okay. ¿Eh? Así que ahí vamos. Qué preciso. Hablamos de tarea, te dimos tarea. Sí. Me gustaría que saques los objetos que trajiste. ¿Tenía que traerlos? Bueno, los dados sí los tengo. Ahí va. Porque son importantes para mí los dados. Sí. Es parte de otro proyecto musical en el que estoy. Acá están los dados. Aquí están los dados. Muy bien, era verdad que los trajiste. Sí. Un dado amarillo y un dado blanco, ¿eh? Que sí. Los podríamos tirar, los podrías tirar vos. Sí, vamos a tirarlos. Para jugar a la quiniela, salió el 31, ¿eh? ¿Pueden apostar? Bueno, apostar es el de suerte para hoy. ¿Y por qué decís que te acompañan estos dados? Es un poco, es por amistad, es por una amiga mía con la que colaboro musicalmente, una chelista que se llama Natalia Pérez Turner, y tenemos un proyecto experimental donde hacemos tirar los dados, tenemos escenas en un cuaderno donde hay descripciones muy ambiguas y abstractas sobre lo que vamos a tocar, ¿no? Muy buena. Cosas muy locas. Y están numeradas, entonces los dados definen cuál vamos a tocar, ¿no? ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Hopper, como el pintor americano, norteamericano, Edward Hopper. Uh-huh. Todo viene de historias largas de una fotografía que remitía a los colores que usaba Hopper, y, etc. Y es una amistad ya de tiempo. Y es importante para mí porque ella fue diagnosticada con cáncer el año pasado. Va bien, uh-huh. pero cargo los dados como de una manera simbólica. De seguir unido, ¿no? A ese espíritu creador que sana. Estuve leyendo un artículo donde decían que los pensamientos tienen más poder que muchas medicinas. Lo creemos así, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. Bueno, me encantó lo de los dados. Además, son preciosos. Ojalá que tengamos tiempo mientras te estás yendo para sacarle unas fotos después o en algún corte, ahí con la velocidad de Mecha Carrizo. Hay más objetos, los vamos a ir comentando en el transcurso de Limbo a los Ojos. Ajá. Me gustaría preguntarte a vos cómo te autodefinís. En el sentido general, sí. Como persona, como humano. Como guste, puede ser como extraterrestre también. No sé, voy a donde me lleva la vida, así tal cual. No tengo ningún plan, no tengo nada previsto para el año que entra. Tengo algunos planes para este año que están por clarificarse, pero nada más. O sea, no hay nada a largo plazo. Esa sería mi definición sobre mi visión de mí mismo y cómo voy por la vida. Así como tirás los dados con el proyecto Hopper, también vas tirando tu cuerpo en el... Sí, me dejo ir. Por eso me junto con gente como Poncho Figueroa, como Ramsés Luna, uh-huh. Que son como soñadores y gente como loca de una manera que inspira y que lleva a lugares que uno no esperaría. Yo no iría a esos lugares que ellos deciden ir por mi propio pie. Y yo me uno a lo que deciden que vamos a hacer y vamos. Y siempre resulta, siempre caemos de pie de alguna manera. Aunque pasan vicisitudes a veces muy graves, pero usualmente caemos de pie. Hablando de vicisitudes, le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo Lautaro Mersari, que es una especie de embajador cultural mexicano-argentino, argentino-mexicano, sí. Un argenmex que te está haciendo las veces de ángel, acompañándote de aquí para allá. Nos salvó la noche Lautaro, hoy es el personaje, es el héroe, es el Superman de hoy. Hablaste de viajes, venís de un lugar cercano a Buenos Aires, ¿no? Sí, de Uruguay, de Montevideo, donde... Estuvimos con una amiga nuestra también muy querida, tocamos y luego fuimos inesperadamente a un lugar que se llama Cabo Polonio, que fue muy extraño para nosotros porque no estaba planeado, no sabíamos cómo es el tipo de viaje. Seguro varios de ustedes sí han ido ahí, saben cómo es el lugar. Nosotros no teníamos idea cómo era. Tocamos por primera vez con una planta solar, que fue muy significativo. Está grabado un pedacito de ese concierto hecho con energía solar que nos pareció como lindo. Bueno, después cuando lo tengas para compartir, nos encantaría sí. que los oyentes y las oyentas de la tribu FM 88.7 y radiorueda.com.ar puedan gozarlo. Y ahora es el turno de ir a la primera de las canciones que ya le pedimos a nuestro operador Matías Banerio que ponga play, y tenemos 40 segundos para que nos cuentes por qué elegiste este tema y lo presentemos. Ok, bueno, Brian Eno es como una inspiración para muchos de nosotros. Tiene una visión muy amplia de la música, creo, y eso es estimulante para muchos, incluido yo. Uh-huh. El ambient es un género al que recurro usualmente solo, no es algo que comparto con los demás. Es como poder crear un acorde o un momento que se puede alargar por mucho tiempo. El tema que elegiste se llama Julie With. Es una letra muy abstracta que se puede interpretar de muchas maneras. Puede ser un suicidio, puede ser un asesinato. Si le ponen atención y saben inglés. Salud. Salud. Thank you. still see is darker than before. La música de Acualáctica nos acompaña, al igual que la de Martín Karakachov, el cuervo, tecladista de los peligrosos gorriones. Músicos que adhieren al limbo y nos permiten transitar la noche con su compañía a diario. Este jueves, mirando a los ojos al querido amigo Gustavo Jacob o Jacob, no sé cómo se pronuncia. Como quieran. De repente no digo Jacob porque la gente tiende a poner Jacobo, que es otro nombre. Pero solamente digo Jacob porque se entiende más como se escribe. No sé. Muy bien, ¿sabes que tengo un muy querido amigo, Marcelo Rodolfo Jacob, que también es guitarrista? Por ahí podrían armar ahí, ya que estás con ¿tiene esto? ¿Tiene algo que ver con Polly, la actriz de Miel de Avispas? ¿También se pide a Jacob? No. Te lo juro. No, no, es Dulinsky. Sí, Dulinsky, Jacob. ¿En serio? Te lo juro. No lo sabía, sabe más que yo. Bueno, pero acá tenemos información para que nos desmientas o para que afirmes, ¿eh? Merced a la producción de Mecha Carrizo, yo te voy a ir tirando tópicos y cosas que has dicho en el tiempo y vas a aplicar a ver si estamos en lo cierto. Okay. Gustavo Jacob o Jacob es el guitarrista de los Highway, que esta noche estarán tocando en el Emergente luego de la entrevista que lo retiene ahora a Gus acá en el estudio. Se va volando para el Emergente en Gallo 333, en el Abasto. Ha dicho alguna vez, soy completamente autodidacta. Oh, yes. Sí. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo empezó? Agarras un instrumento y lo haces sonar y de repente encuentras cómo hacerlo un poco mejor cada vez. Uh-huh. Y ya. ¿A qué edad? A los 18, ya fue muy tarde. Tengo 40 ahora, o sea que bueno, como sea, ya es un buen tiempo. Bueno, se ve que la música te mantiene en formol. La investigación de Limbo a los Ojos dice que comenzaste a grabar tus primeros demos cuando tenías 21 años. Sí, como ya más o menos aventándome con mi hermano a hacer cosas que tuvieran una forma más formal. Justamente, con tu hermano Ricardo, empezaste a tocar en iglesias cristianas. Oh, sí. Esa es la anécdota más extraña que podemos darles. ¿Por qué? Porque usualmente en México el rock para nosotros es demasiado primitivo. Armónicamente es muy limitado. No todos, pero la mayoría del rock que se hace es muy limitado. Y en las iglesias cristianas había esta cosa de que era un pop con tintes yaceros, donde había un poquito más de algo que hacer, ¿no? Se podía aprender más y se podía practicar de una manera distinta, y aparte nadie nos ponía ningún pero por no ser cristianos. Era como, bueno, cumples con lo que la función y igual y te convencemos, pero igual no, bueno, quién sabe. Y fue como una escuela, un poco dentro de lo que nos gustaba, ser autodidactas y hacer lo que quisiéramos. Hacíamos lo que queríamos con sus creencias. Era muy chistoso. Una especie de profanadores, herejes. Profanábamos un poco. Una vez tocamos una pieza de King Crimson dentro del servicio y ni cuenta se dieron. Entonces eso era divertido. Tu trayectoria no se detiene en los Highway. También tocaste, o tocarás, esto confirmámelo, con Telmo Castelló. Sí, toqué Y los Sound Alikes. Hay una canción que se llama Monstruo, de esa banda, que fue como el hit. Uh-huh. Un hit muy alternativo, claro. Éramos una banda de country rockabilly que se divertía mucho cuando los egos de los integrantes lo permitían. Y cuando no, era un sufrimiento bastante innecesario y afortunadamente se terminó. ¿Qué tema este de los egos en la música, no? Porque por un lado es motor creativo y por otra parte puede llegar a ser la bomba que derrumba el edificio que construiste, ¿no? Sí, pues es tiene que haber fuerzas que impulsen las cosas y es natural. Uh-huh. ¿Sí? Siguiendo la trayectoria que no se detiene ni en los Highway ni con Telmo Castelló, sos guitarrista de Luz de Riada, me consta. Así es. Además trajiste un disco. El nuevo. Que lo estaba esperando, porque yo confieso que soy fan de esta banda, Mati, me encanta. Y recibir el disco de su guitarrista en la mano en un programa de radio para mí es un sueño. Vine hasta acá solo a eso. Pero, mirá vos, bueno, después me lo vas a dedicar. Es una edición preciosa que estoy viendo por primera vez en este momento y que se continúa respecto del primer disco, de Cuentos y Fábulas. Está conceptual. Muy linda edición, realmente. Después vamos a poner alguna fotito también. Muchas gracias. The Room Trio, otro proyecto. Con Hugo Santos, también quien fuera parte de Luz de Riada hasta hace poco. Sí, eso va en un tinte más experimental, libre. No es free jazz, pero tiene de repente su manera de dispararse a donde queramos. Uh-huh. La libertad es parte fundamental a la hora que haces música, yo creo. Sí. Al menos para la gente con la que me junto. Si no hubiera libertad, en cierta medida no tendría sentido. Yo lo traspolaría a todos los ámbitos de la vida, aunque es más difícil. Por ahí en el arte uno se puede permitir ciertas licencias. Sí, un contador no se puede cambiar los números como se le da la gana. Y no sé, como que no. Todos números romanos. Así bueno, es. Bueno, sí, por ejemplo. Álbumes como solista. In a Strange Way. De una manera extraña, 2011, tu ópera prima. In English, because en Europa y en Estados Unidos me hacían más caso con mis cosas que en México, y me daba coraje y decidí hacerlo todo en inglés por un tiempo. Uh-huh. Y está bien. Es música instrumental, nada más los títulos están así porque se entendían mejor para la gente que sí le interesaba. Claro. Y así se quedó. Bueno, es un mundo que extrañamente está gobernado por lo anglo, de alguna forma, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahí vamos nosotros adaptándonos. Igual ustedes ahí, en el centro de América, y con este límite con Estados Unidos, también quizás estén un poquito más condicionados. Mucho más. Hablamos de México y Gustavo Jacob, que nos acompaña esta noche en Limbo a los Ojos. Más en tus álbumes como solista, Life Beside the Tangerine Tree, del 2012. Oh, yes. ¿Aprovechaste el canto matutino de los pájaros para improvisar con tu instrumento sobre ellos? Así es. Donde vivía había un árbol de mandarinas y otro más grande que no sé de qué era, pero vivían muchos pájaros que a las 6 de la mañana cantaban muy fuerte. Y afortunadamente el edificio estaba un poco retirado de las calles de la Ciudad de México, que son muy ruidosas, pero esta estaba retirada y se podían oír los pájaros muy bien. Entonces solo era poner un par de micrófonos ahí y levantarme muy temprano y tocar algo mientras estaba eso. Y era como la regla. Ahora tengo otra cosa, que es grabar lo que me venga a la cabeza antes de ir al baño al despertarme. Ajá. La regla es antes de ir al baño, porque es lo primero que uno hace. Entonces, si lo consigo hacer, que tiene que ser muy rápido, de preferencia. Depende del menú de la noche anterior, además, ¿eh? No, lo tengo que hacer como sea. No he fallado hasta ahora. Bueno, ahorita estando de viaje no me es posible, pero en México siempre es así. Porque son ideas que están como muy frescas y no las puedo producir más porque tengo que ir al baño en algún momento. Tiene que ser muy rápido. Y las publico y están en SoundCloud todas. Ahorita van en la 48. ¿Cómo es el SoundCloud? SoundCloud con mi nombre, Gustavo Jacob, y salen. Ahí va. Sale todo. Jacob con B larga, ¿eh? Gustavo Jacob, con B corta. Jacob. Y redondeando un poco tu trayectoria como solista, y rápidamente, porque te tenés que ir a tocar. Oye. Trabajo Subterráneo, el 2014, año pasado. Sí, una recopilación de muchas ideas, de muchas situaciones diversas, y las quise poner ahí juntas para quien le interese. Es así en español, ya superé la cosa esta de estar en contra de la gente que ve a lo mexicano de una manera como segunda clase y a lo anglo como primera clase. Uh-huh. Ya lo superé, ya los puedo perdonar. Somos primera nosotros. Sí, yo sé, ¿eh? Yo sé, pero el coraje es otra cosa. Uh-huh. Entonces los perdoné, ya voy a ponerle títulos en español, From Now On. From now. Bueno, rompamos las cadenas entonces, la libertad. Tenemos 25 segundos para que nos cuentes por qué elegiste el próximo tema, mientras ya lo escuchamos. Ah, Haciendo el Mal. Uh-huh. Es la primera canción que hice con ellas. Es básicamente un dúo de chicas del DF. Uh-huh. Una de ellas es argentina, de hecho. Y fue la primera canción que grabé con ellas. Y por eso es importante para mí. Muy bien, se llama Los Necios la canción. Te la presenta Gustavo Jacob en este Limbo a los Ojos de jueves. Cuando se acaba. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Limbo a los ojos, estamos con los patines, el turbo ya está activado. Hemos recibido la señal de que te tenés que ir a subir al escenario muy pronto. Sí. Así que vamos a quemar todas las naves ahora, después nosotros rearmamos el programa y toda la música que elegiste para pasar va a sonar hasta las 2 de la mañana en La Tribu y Radio Rueda. Segundo objeto que hayas traído. Un boleto hacia Montevideo. ¿Por qué? Porque siempre me gusta tener un boleto a alguna parte en todo el tiempo. Uh-huh. Saber que voy a ir a algún lugar, aunque sea cercano. Me gusta esa sensación. Es parte de la libertad que queremos en la música, que buscamos en la música, que conseguimos muchas veces en la música, de poder viajar. Siempre tener un boleto. De preferencia. Muy bien. Sí. Tercer objeto que has traído. Una cámara, bueno, sí. Tomar fotos es algo importante para mí, me gusta. Siempre tengo muchos tiempos muertos que permiten tomar lo que esté a mano. A veces sale algo bueno, a veces no muy bueno, pero se entretiene uno y me gusta tener una cámara. Es verdad, sos un gran fotógrafo, lúdico. Si nos metemos en tu Facebook podemos ver un montón de fotos de las giras. Lo cual es muy lindo para también ver el costado. Quizás no tan visible de los músicos cuando están haciendo de las suyas en estos viajes. Hay fechas por delante que me gustaría que compartas, así quienes te están escuchando pueden acudir. Oh, sí, mañana mismo tenemos una fecha en el Ladran Sancho. Sí, señor. Con Lautaro y su banda. Soneros del Calamani. El domingo tenemos. El señor Duncan. Uh-huh. Otra fecha. Y pues sí, el sábado hay otra que no puedo decir. Bueno, no sé por qué, a mí me dijeron no digas la del sábado. ¿Por qué tanto misterio? No lo sé, me dijeron la del sábado no la digas. Bueno, ok, no la digas. Después me decís a mí igual, sí. Porque es el día que tengo libre para ir a verlos. Okay. A los Highway, que es la banda de México DF en la que Gustavo Jacob, nuestro invitado a los ojos de esta noche, toca la guitarra de una manera muy particular. En el 2006 tuvieron su debut oficial. Además, Gustavo toca guitarras, piano, sintetizadores y haces un poco el rol de productor. Sí, y toco el bajo a veces también. Me gusta tocar el fretless, el que no tiene trastes. Sí, divino. Esos son mis roles. ¿Y compartís tus roles con Poncho Figueroa en voz? Así Jarana, es. Jarana Leona y bajo. ¿Y el bajo? Un bajo que lamentablemente ha sido sustraído. Sí, del buque bus. Uh-huh. Ustedes lo conocen, ¿verdad? El servicio que viene de Colonia hacia Buenos Aires. Y un bajo que tenía mucha historia, porque además historia. Me contaba recién Lautaro que es bajista de Santa Sabina. Así es, se grabaron muchos discos de Santa Sabina con ese bajo, los discos nuestros. Se tocaron muchos conciertos. En el estudio de Adrián Belú, él traía ese bajo cuando se grabó uno de los discos de Santa Sabina. O sea, es algo con historia y se perdió en Buenos Aires. Bueno, fue robado en Buenos Aires. Yo sabes que pienso en relación a los instrumentos robados, que además lamentablemente hay muchos, hay grupos de Facebook, me imagino que en México y en todos los lugares será sí, igual. Vamos a hacer el mayor escándalo sobre el tema ahí. Pero sabes que pienso que es como que vos te robás el cetro de un mago y que por ahí al principio te va a tirar unos pases mágicos muy buenos, pero a la larga te van a ir en contra de eso. Es lo que pensamos también. Uh-huh. Así que se lo deseo de todo corazón al que se choree ese bajo. Yo también. En los Highway está tu hermano también, Ricardo Jacob, en percusión y batería. Así es, mi compañero desde que nació. Y digamos que cuando tienes un hermano menor tienes un poco de cosas contra él, pero él lo pudo resarcir tocando conmigo. Muy bien, estamos quemando todas las naves con Gustavo Jacob esta noche. Lo tuvimos un ratito, nos damos ese gusto. Nos queda la tanda para dentro de un rato. La música que trajo también, hay dos temas más de su autoría y hay dos ítems más y ya te liberamos para que te vayas corriendo, volando en el auto de Lautaro al Emergente. Un poema que hayas elegido para compartir, adelante. Es uno de Emily Dickinson, es muy famoso, se llama Tú quién eres, yo soy nadie. Aquí va, no sé recitar poemas, lo voy a decir nada más así. Adelante, experimental. Soy nadie, tú quién eres, eres tú también nadie, ya somos dos entonces, no lo digas, lo contarían, sabes. No lo voy a decir como lo recitaría alguien porque no me va a salir. Concéntrate. Qué tristeza ser alguien, qué público, como una rana, decir el propio nombre, junio entero, para una charca admiradora. Eso es una traducción que está mal. Pero en inglés búsquenlo, es Emily Dickinson, su poema más famoso, Who Are You? Palabra que lo vamos a poner como corresponde, ¿eh? En el posteo del programa. Y lo último, ya para liberarte, querido Gustavo, es hablar de los sueños. ¿Sí? Un sueño que hayas cumplido. No creo en los sueños como algo real. Creo que los sueños viven en un lugar aparte que donde deben estar, y uno vive nada más lo que le toca vivir. Y no creo que uno deba tener un sueño al que aspirar, porque es una frustración constante. Bueno. Entonces uno solo vive y sueña cuando tiene que soñar. Bien, entonces ya contestaste la otra pregunta, que era un sueño que quieras cumplir. Este es este. Estar aquí ahora y a irme a tocar ahorita es el sueño. Y así es. Bueno, para mí ha sido un sueño cumplido este momento, que cuando me enteré que venías a Buenos Aires, realmente pensaba que teníamos que hacer esta nota. Todo se coordinó para que así sea. Ahora vayan tranquilos, manejando, están cerquita del emergente, así que manejen con cuidado. Un último brindis, querido amigo. Un último brindis. A tu salud, a la de la música. A nuestra. Y ahora vamos a la tanda y luego nos quedamos escuchando toda la música que trajiste. Hay un par de muy buenos temas. Y si quieres decir por qué los elegiste rápidamente. Porque me gustan y tienen que ver conmigo. Muy bien, perfecto. Gracias, gracias, querido. Hey. Buen show, ¿eh? Hey, espero que sí. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. La tribu. Años encendida, me gusta encendida, la infinita mirada bordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estaciones de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Once. Movimientos. Doce. B. Trece. Al. Catorce. Este. Quince. Observa. Dieciséis. En. Diecisiete. Detalle. Dieciocho. Lo. Diecinueve. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Gustavo Jacob pasó por los estudios de FM La Tribu, debe estar llegando ahora al emergente para tocar. Vino desde México, estuvo en Montevideo, pasó por el Cabo Polonio, se tomó el trabajo de elegir música para compartir, y este es un proyecto en el que también participa, muy numeroso, lleno de artistas, del cual además nos trajo el disco, nos regaló el disco esta noche, el Códice Laúd. Y el tema que eligió es para auriculares, realmente. Se llama Isla y es una versión preparada para pasar en la radio. Estás aquí. sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Lo que estás escuchando ahora es Luz de Riada, que es otra de las bandas en las que toca Gustavo Jacob, que nos visitó, ya debe estar subiéndose al escenario o por ahí ya tocando, en una noche muy vertiginosa en Limbo, en FM La Tribu, con la operación técnica de Matías Vanerio, que estuvo muy afilado esta noche ahí con cada uno de los clics que le tocó hacer. También Mecha Carrizo en la producción, no online, offline y muy presente. Y quiero contarles que este fin de semana en Radio Rueda vamos a pasar la segunda parte del especial que hicimos con Luz de Riada cuando estuvo en Buenos Aires el año pasado, en septiembre. Así que van a poder disfrutar de entrevistas con estos músicos. Y además, parte de ese material va a ir a parar a su próximo CD con DVD. Un gran orgullo que tenemos y que queríamos compartir con ustedes. Por eso hicimos un cambio de último momento con la cortina, para que entiendan de qué va la música de Luz de Riada. Mañana en Limbo tendremos agenda muy completa, entradas para su fin de semana, para que no gasten un peso, para que se enteren de la cantidad de cosas que hay para hacer en Buenos Aires. Una nueva fecha del Festival Nuevas Músicas por la Memoria. Les recomendamos que visiten la página de Facebook de Limbo, donde está toda la información. No se lo pierdan, es con entrada libre y gratuita. Y a la noche nos encontramos nuevamente en FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com.ar para seguir analizando las instancias de un fin de semana que tiene como resultado el que ustedes se diviertan y despejen después de toda una semana de trabajo. Ahora nos vamos escuchando a los Highway, banda que quizás esté tocando en este momento este tema llamado Humanidad. El guitarrista Gustavo Jacob nos visitó esta noche y hace de las suyas en este trío mexicano que ha tocado, por ejemplo, en el Vive Latino con una cantidad de público impresionante y un sonido estremecedor. Lo pueden youtubear y ahí lo van a encontrar. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, a descansar o a salir. Hasta mañana. Debajo del sol nos calentamos todos. En el color de la sangre no somos tan distintos. En el amor todos buscan lo mismo. Sentir calor, salgamos del abismo. Si no hay fronteras, ¿cómo diferenciamos? Ser diferente es el valor que amamos. Tú, siempre tú, te voy a encontrar. Humanidad, te voy a encontrar. La